Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru dio a conocer que planea dejar el cargo. Indicó que no participará en las próximas elecciones extraordinarias por el liderazgo del Partido Liberal Demócrata o PLD, socio mayoritario de la coalición gobernante. Ishiba afirmó que creía firmemente que la responsabilidad de su gobierno era allanar el camino para las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses, un asunto que se debería calificar de crisis nacional. Declaró que había sentido que se cerraba un capítulo cuando Japón y los Estados Unidos firmaron la semana pasada un memorándum sobre inversión japonesa y el presidente estadounidense Donald Trump expidió una orden ejecutiva relativa a los aranceles. Ishiba explicó, «Siempre he dicho que no me aferraría al cargo y que decidiría renunciar en el momento apropiado después de hacer lo que debía. Ha llegado el momento de que renuncie, ya que las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses ya concluyeron y he decidido ceder el relevo a la siguiente persona. La decisión de renunciar fue dolorosa porque aún había asuntos que quería resolver». Temí que se formara una división decisiva en el partido si se comprobaba la voluntad de los miembros de celebrar una elección presidencial extraordinaria y no quería que eso sucediera. Ishiba agregó que lamentaba mucho frente al pueblo dejar el cargo de esa manera. Indicó, «Espero que la gente me comprenda, ya que continuaré cumpliendo mi deber durante el periodo que me queda en el cargo». Los ministros de Defensa de Japón y Corea del Sur acordaron fortalecer las relaciones bilaterales, así como la cooperación trilateral con Estados Unidos. El lunes, Nakata Nigen, ministro de Defensa de Japón, se reunió cerca de 40 minutos con su homólogo surcoreano An Kyu-bek en el Ministerio de Defensa en Seúl. Al principio de las conversaciones, An dio la bienvenida a Nakatani a Corea del Sur y le solicitó que visite el país con más frecuencia para fortalecer los lazos bilaterales. Nakatani respondió que se sentía sumamente honrado de ser el primer titular de defensa de Japón que visita Corea del Sur desde 2015, en lo que denominó una ocasión especial para ambas naciones, pues en 2025 se conmemoran 60 años de la normalización de los lazos bilaterales. Ambos ministros coincidieron en la necesidad de una cooperación trilateral con Estados Unidos en el contexto del desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte y la profundización de la cooperación militar de Pyongyang con Rusia. También acordaron promover un mayor intercambio entre funcionarios de defensa de ambos países, lo que incluye visitas recíprocas de los ministros, y confirmaron su disposición para explorar la posibilidad de una cooperación mutuamente beneficiosa en campos avanzados tales como la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados y el espacio exterior, entre otros. Después de las conversaciones, Nakatani dijo a los periodistas que es importante que los titulares de defensa de Japón y Corea del Sur continúen llevando a cabo visitas recíprocas y dialoguen para generar confianza. También expresó su disposición a adoptar medidas para que estas reuniones tomen un mayor impulso. La policía de Nara, ciudad del oeste de Japón, está investigando lo que parecen ser pintadas realizadas recientemente en un pilar del Gran Santuario de Kasuga o Kasuga Taisha. Esta estructura es uno de los 8 componentes designados como único sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La policía recibió la denuncia del caso el martes por la tarde de una persona que trabaja para el santuario. Confirmaron que lo que parecen ser 10 caracteres chinos están escritos verticalmente en azul en un pilar del santuario principal que está designado como Bien Cultural de Importancia de Japón. La policía cree que la inscripción incluye el nombre de dos personas y dice que también se han encontrado números aparentemente escritos en caracteres chinos en un pilar de otra estructura situada cerca del santuario principal. En 2022 se encontró una mancha de pintura en las linternas de piedra que hay dentro del recinto del mencionado santuario en un aparente acto de vandalismo. El devastador tornado ocurrido la semana pasada en la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón, se cobró la vida de una persona según se ha confirmado. El desastre dejó un saldo de más de 1.800 viviendas dañadas. Algunas se inundaron por las intensas lluvias de la tormenta tropical que se aproximó a Japón el viernes. Se informó de vientos huracanados y fuertes lluvias en una amplia zona de la prefectura. Según la Dirección de Meteorología, el tornado que arrasó zonas desde la ciudad de Makinohara hasta la localidad de Yoshida fue probablemente uno de los más fuertes jamás registrados en Japón. La evaluación se basa en la gravedad de los daños y otros factores. Las autoridades meteorológicas indican que las ráfagas de viento que se observaron en la ciudad de Kakegawa pudieron haber sido en realidad un tornado. Shizuoka dio a conocer que hasta las 2 de la tarde del martes había 83 heridos y que 4 de ellos estaban graves en Makinohara y en Yoshida, respectivamente. Un total de 1.836 viviendas se dañaron, incluyendo las que se inundaron. Los percances a las viviendas en Makinohara fueron particularmente graves. Una estructura quedó totalmente destruida. 149 sufrieron daños parciales y 960 daños menores. Un gran número de personas se apresuró a llegar al monte Fuji, el pico más alto de Japón, en el último día de la temporada de ascenso de este año. Los senderos de la montaña, que se extiende entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi, abrieron a principios de julio. El miércoles, la quinta estación de un sendero en el lado de Yamanashi del Fuji estaba abarrotada de personas ansiosas por disfrutar del último día de la temporada de ascenso. A las 2 de la tarde, un miembro del personal dio la señal de cierre de la puerta de acceso, con lo cual se puso fin oficialmente a la temporada. Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, ha expresado su preocupación por el impacto de los aranceles estadounidenses en las industrias de su país. En ese contexto, sugirió que impulsar la cooperación con Japón podría reforzar la seguridad económica. Así lo declaró en una entrevista con nuestra emisora NHK, que tuvo lugar el jueves en Tokio. Ha viajado a Japón para atraer inversiones de las empresas de este país. El ministro se refirió a las implicaciones de los aranceles estadounidenses para los sectores automovilístico, vinícola, oleícola y otros de España, y dijo que el sistema comercial basado en normas se ha visto completamente sacudido. Señaló que abandonar el sistema y aumentar las barreras comerciales crearía una situación en la que todos pierden, tanto los países que imponen aranceles como las naciones y empresas que tienen que soportarlos. Esbozó cómo minimizar el impacto de los aranceles estadounidenses. Dijo que una posible medida es ampliar un conjunto de acuerdos con otros grandes socios comerciales, incluidos países de Sudamérica y Asia. También se refirió a la prestación de apoyo financiero a las empresas españolas. El ministro dijo que hay margen para fortalecer las relaciones con Japón y otros países al tiempo que se reduce la dependencia de Estados Unidos. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.